Nosotros lo que estamos haciendo para lo que son las orientaciones a nivel familiar es vía telefónica o vía, por ejemplo, cualquier tipo de tecnología virtual. Y, por ejemplo, lo que sí nos hemos tenido que acomodar es con el tema de mercaderías y con el tema de ropa, porque también, digamos, la pandemia ha generado una situación bastante de crisis económica. Entonces, desde que comenzó la cuarentena, tuvimos que abocarnos a la asistencia, que, bueno, que si bien veníamos hace años atrás haciendo algo de asistencia, era para casos puntuales. Es decir, cuando había una situación que ameritaba, por una situación quizás de violencia, o la enfermedad, o la muerte del proveedor de la casa, o la proveedora, y que significaba tener que ayudar a esa familia en una asistencia de mercadería o lo que fuera, hasta que esa familia se pudiera reacomodar a la realidad. Lo que nos pasó es que tenemos ahora un registro de 100 familias que tenemos que asistir dándole lo que tengamos o lo que la gente va donando. A veces nos llega leche, hay una panadería que nos trae pan 2 días a la semana, y bueno, es como para ir, digamos, pasando la situación, que es una ayuda, ¿no? Y que realmente a las familias les hace falta. Y por otro lado, la ropa. Ropa sobre todo de abrigo, frazadas. Hemos tenido las estufas. Ahora estamos pidiendo puerta para una señora. Se trabajó para conseguir una cocina por medio, todo en forma solidaria, o sea, es decir, son vecinos y familias que le donan a otras familias y a otros vecinos. Y eso me parece que es lo preponderante que hemos tenido en esta época, ¿no?